¿Estáis listos? ¡Sí, capitán! ¡Nos oigo! ¡Sí, capitán! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! ¡Absorbe de todo y puede explotar! ¡Bob Esponja! ¿Si lo que queréis es un mundo al revés? ¡Bob Esponja! ¡Limpiar la cubierta y coger vuestro pez! ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja ya llegó! Pues Bob Esponja llegó, pero también llegó sinaudiencia.com en Contrabanda FM. Nunca hacía mucho que no teníamos un comienzo de programa musical tan cortito, pero que sepáis que estáis delante de una nueva entrega de Sin Audiencia en esta tarde noche de miércoles de finales del mes de noviembre y dando comienzo a una edición de Sin Audiencia, pues llamada Programa 820. Buenas tardes y submarinas tardes, Jordi. Pues buenas tardes. Pues Bob Esponja ya llegó, pero tristemente sí. Llegó porque se nos fue su creador, Stephen Hillenburg, que falleció a la edad de 57 años de edad, de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, pues además es muy curiosa porque yo no conocía la historia del creador de Bob Esponja. Uh-huh. Y cuanto menos es curiosa. O sea, es un tipo que sí, estudió biología marina. Ya ves, le iba un poco la ínfula submarina un poco por su formación, ¿no? Y sí, y entonces como estudió biología marina, durante un tiempo estuvo dando clases a niños. Ajá. Y entonces creó un cómic pues para explicar precisamente la biología marina. Y ese cómic fue el embrión, uh-huh, de lo que luego sería la serie, porque él, al cabo de un tiempo de dar clases, se dio cuenta de que le tiraba mucho el mundo de las historietas, del cómic, y bueno, pues estudió arte después de tener ya la carrera de biología marina y se metió en Nickelodeon, pues de historietista y esas cosas. Y con el tiempo, pues, en el año 99 vio la oportunidad de hacer la serie de animación de ese cómic primigenio con el que enseñaba a sus alumnos y creó esa serie surrealista de la esponja marina que vive en fondo de bikini dentro de una piña y que tiene como vecinos pues a un calamar llamado Calamardo, que trabaja con él en el crustáceo crujiente. Sí, señor. Y a una estrella marina llamada... ¿Cómo se llamaba? Ahora estamos haciendo los dos aquí un momento en directo de Patricio Estrella. Nublamiento de mente. Sí. Sí, y también pues en ese sitio, en ese habitáculo restaurante, pues se fabricaban algunas de las más ricas hamburguesas de cangrejo que se conocían en todos los siete mares del mundo mundial, ¿no? Las Krusty Burgers, pero yo no creo que sean de cangrejo porque el dueño del crustáceo crujiente es un cangrejo. Pero entonces, ¿por qué se llaman Burger Cangre Burger? Porque son las Krusty Burgers y la traducción que le hicieron fueron Burger Cangre Burger porque el dueño del burger es un cangrejo. Es un cangrejo. Bueno, igual receta, son de algas, ¿no? Claro, la receta es una receta heredada que curiosamente un tal Plankton, que es el malo de la función, quiere robar. Qué malo que es el Plankton, ¿eh? Sí, a veces. Y que tiene un negocio que está delante del crustáceo crujiente, sí, que es el cubo de cebo, que es horroroso, sí, porque es cebo de este que nadie quiere. Y entonces sí, los peces, todo grasiento y tal, deberían acudir locos, enloquecidos todos los peces a comer cebo, que es lo que les, sí, gusta, sí, y por eso pican, pero no, prefieren las cangreburgers. La verdad es que yo, si te digo la verdad, Jordi, este comienzo de programa pues me ha pillado totalmente improvisado, si no me habría preparado unas lineecicas de Bob Esponja y de su creador, pero realmente yo me confieso admirador del trabajo de esta serie de televisión, aunque en teoría está orientada para un público infantil. Sí, pero con muchos guiños al público adulto. Tiene una carga de surrealismo, de enajenación mental, incluso de... Las propias aventuras y desventuras que le pasan a Bob... De pues psicotropía, son, si quieres decirlo, sí, ¿eh? No sí, hace incluso falta esconderse. De toma de sustancias, joder, También una feroz crítica al mundo laboral con los trabajos que tiene Bob Esponja, que es un poco, pues a veces parece que le falta un hervor al no deja de ser una esponja que habla, ¿no? Que al sí, final, pero pues, vive en una precariedad laboral constante y encima de eso le gusta, o sea, le hacen trabajar le gusta, horas y horas por sin eso remunerar. Es, y... Ahí está el bizarrismo, ¿no? Que tiene un poco la serie, que por cierto, pues yo desde aquí recomiendo para quien le quiera echar un vistazo, si en algún momento os ha parecido, querido público, que es una cosa solo para niños, pues echarle un vistazo a alguno de los capítulos porque quizás vais a cambiar de opinión. Hombre, yo debo decir que Bob Esponja me pilló en una edad absolutamente adulta, con lo cual ya mi interés por los dibujos animados era escaso, pero me pilló con dos niños pequeños. Claro. Y entonces he tragado Bob Esponja para aburrir. De hecho, tengo incluso capítulos favoritos. Mi capítulo favorito es un capítulo doble donde van a visitar la Atlántida. ¡Hola! Sí. Este no lo he visto ya. Este no lo has visto. Yo he visto solo capítulos sueltos, mírate. Pues está muy bien y además es curioso porque tanto Nickelodeon como no sé si lo daba Clan en las emisoras de españolas, tenían la puñetera manía de emitir los episodios desordenados. Ah, bueno, eso es un clásico. Y entonces te cogían y te daban el primer episodio de la Atlántida y luego no continuaba. Y te quedabas a dos velas. Claro, ¿sabes? Entonces tenías que esperar que un día apareciera la parte 2 del episodio de la Atlántida. O sea, a ver si alguien pone en el libro que le ha pasado lo mismo con Bob Esponja o no. Hombre, yo no me acuerdo del título del capítulo, pero de los pocos que he visto, sí que tengo uno que soy muy fan y muy favorito para mí, que es el capítulo de las medusas ocupas que se le meten al Bob dentro de su casa y le montan una rave. Dentro de la con toda su electricidad de medusa y de esos micropigmentos y esas microcélulas que tienen las medusas con descargas, ¿no? Y de hecho, el capítulo tiene unos momentos de deep house profundo cuando las medusas están en plena rave que dices, ¿pero esto cómo se lo vas a dar a los niños? Si se pues van a volver todos locos. Sí. No, de los momentos musicales de Esponja también podríamos hablar. Sí. Porque tiene también momentos curiosos. Pero bueno, sí, lo que decíamos, psicotrópica, surrealista, sí, una serie... descacharrante. En muchos momentos, con muchos guiños a los adultos. Ya sabemos que desde los 2000, uh-huh, e incluso un poco antes, casi todas las cadenas de animación y productoras de animación se dieron cuenta de que tenían que enfocar sus productos tanto al público infantil como a los padres de ese público infantil. A los progenitores. Sí. Para poder redondear, digamos, el tag el nicho de mercado donde querían ellos encontrar una audiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha llevado a que prácticamente todas las productoras y empresas de animación centran sus esfuerzos en hacer productos que agraden tanto a los niños como a los adultos. Sí, entonces, sí, hay muchas series de animación y películas que tienen pues una carga importante dirigida a los adultos que muchas veces a los niños les pasan desapercibidas en forma de doble sentido, etcétera, etcétera, pues claro. Pero bueno, es lo que toca ahora para vender, ¿no? Está claro. Y bueno, pues hecha esta pequeña introducción, porque de hecho estábamos ni siquiera apenas nos hemos presentado, hemos empezado a hablar aquí de Bob Esponja, que bien bueno, porque es que este personaje siempre merece unos minutos en sin audiencia. Y bueno, pues una verdadera lástima pues haber perdido a su creador, porque ya no podrá, pues eso, darle a su neurona y generar más personajes de ficción tan increíbles como este Bob Esponja. Pues sí, de todas formas, aunque Hallenbeck no esté muy de acuerdo en que el señor creador de Bob Esponja esté en el mundo de, no sé cómo llamarlo, de las artes escénicas. Bueno. Por decirlo de alguna manera, porque ha coincidido que han fallecido dos directores de cine, uh-huh, al uso, también esta semana. Vaya. Entonces, pues con el señor Hillenburg serían tres, ¿no? Que está, uh-huh, el viejo dicho de que mueren de tres en tres. Y por eso, el señor Hallenbeck, en el libro de visitas, nos ha hablado de esos dos fallecimientos. Que, por cierto, ya lo dice él, esta semana el libro de visitas ha estado muy tranquilo. Muy tranquilo veo esto. Recientemente han muerto dos famosos directores de cine, más conocidos por las controversias generadas por sus películas, uh-huh, que por la calidad de ellas, aunque también las han tenido interesantes. Del primero, el amigo de la mantequilla, Bernardo Bertolucci, referencia fácil, eso sí. No tiene mucha relación sin Audiencera. Para quien vaya perdido, El amigo de la mantequilla es por la famosa escena del último tango en París. Sí. Como mucho quiero destacar, Novecento, con un impresionante y repelente, hasta decir basta, Donald Sutherland en un papel de villano de los que marcan época. Y curiosamente, hablando de Papa Sutherland, el otro director ignorado por nuestra necroporra ha sido Nicolas Roeg, cuya especialidad parece ser la de escoger a estrellas de la música, como Mick Jagger, David Bowie o Art Garfunkel, como protagonistas de sus películas. Pero en este caso sí que hay que destacar un auténtico clásico de terror setentero con nuestro actor enlace antes mencionado, el Donald Sutherland. Y una, como siempre, bellísima Julie Christie. El film se titulaba Amenaza en la sombra. El título original era Don't Look Now, perfecta traducción como podéis ver, ambientada casi en su totalidad en Venecia. Prefiero no hablar de su argumento porque es mejor ir descubriéndolo poco a poco y llegando a uno de esos finales tuerceculos tan habituales en el cine de los años de mi niñez. Recomendación para cualquier amante del género. Yo me la busco esta. Dice, ya sé que existe la famosa ley no escrita, que no hay dos sin tres, pero me niego a poner al creador de cierto personaje de dibujos que parece un queso y que yo me pregunto, ¿para qué cojones nos avisas de eso en privado, maese cola blanca? Bueno, pues esto son cosas, ya sabéis, ese rifle. Cosas internas. De la extraña pareja y bueno, que además había un problema en el libro, que no se podía escribir y cola blanca ha escrito, pensando el que escribía antes del señor Hallenbeck, pero el mensaje de cola blanca ha salido después, maese Hallenbeck no puede publicar en el libro y yo sí. Y era como un chincharrabiña, le ha salido mal porque Hallenbeck ha publicado antes, o sea que, bueno, esas cositas, cosas que ocurren en... Esto casi podría pasar en directo tranquilamente, sí, es que pero no pasa en el libro de visitas, no se también pueden explicar. A todo esto, como ya hemos comentado, este es el programa 820 de Sin Audiencia, sí, pero lo estamos llevando a cabo un 28 de noviembre de 2018 para esa gente que le gusta que digamos la fecha, sí, por para favor, cuando luego escucha el podcast perdido entre otros podcasts solo con una pequeña reseña numérica, pues quiere saber también la fecha, pues ahí queda dicha. Bueno, vamos a pasar. ¿Tenemos algo de agenda antes de los estrenos? Pues tenemos algo de agenda. Porque hay... Sí, tenemos... Con esto de todos los maratones y los festivales de cine de género, pues también tenemos salas que se suman a hacer sus programaciones especiales. Programaciones, ¿no? Sí, señor. Y quizás esto pues debería ser un ejemplo que debería cundir en otras salas y en otras ciudades también. No, hombre, es... yo te digo que aquí con Texas y Fenómena tenemos bastante suerte. Tenemos suertísima. Que hay muchas ciudades que no tienen esa suerte. Que no hay manera, sí. Y además, pues eso, lo que vamos a anunciar de agenda esta semana pues tiene que ver con uno de esos nombres que has dicho. La semana pasada tenía que ver con los cines Texas. Esta semana tiene que ver con la sala Fenómena. Y es que resulta que ya hace como unos cuantos años, de hecho esta es la cuarta edición en 2018, que la Sala Fenómena celebra su Weekend of Horror, titulado genéricamente Fantasma, haciendo un poco de eso, de reivindicación del título mítico, y que este fin de semana del terror que organiza Fenómena, pues en otras ediciones quizás se había centrado más en la parte del 1 de noviembre, pero este año pues la hacen, lo desplazan al fin de semana entre noviembre y diciembre, es decir, este fin de que se nos viene encima. Y en Fenómena, pues aquí en Barcelona, va a haber proyecciones especiales que os emplazo a que las descubráis, no solo por mi verborrea, sino también a través de su web, desde www.fenomena-normalexperience.com, y allí podréis comprobar que desde el jueves 29 de noviembre al domingo 2 de diciembre tenemos una programación que incluye la, pues no sé, como la friolera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... entre 22 y 24 películas, porque seguro que he contado mal alguna y alguna doble sesión, que se van a proyectar con temática terrorífica en Fenómena estos próximos días. El primer día, el día jueves 29 de noviembre, en principio se iba a inaugurar esta cuarta edición del Weekend of Horror con la proyección del Día de la Bestia y con presencia humana añadida de su director Álex de la Iglesia, pero este evento en concreto, esta proyección, se ha cancelado por motivos ajenos a la sala y de hecho se ha desplazado a unos días más adelante, creo recordar que en el mes de diciembre, y perdón, en diciembre no, en enero, y la cosa es que pues ante el chasco, después de haber tenido los programas de mano impresos, ya repartidos y por ahí, los de Fenómena, ¿qué han dicho? Dicen, oh, hostias, ¿cómo hacemos, cómo reparamos este roto de no tener a Alex de la Iglesia con el nombre que tiene y con la carrera que lleva a sus espaldas? Pues cogemos y le preguntamos a un tal Lars, de apellido Von Trier, si podemos preestrenar su película en el cine antes de que salga en salas comerciales. Y resulta que van los tíos y lo consiguen. Y que sepáis que es confirmado, no sé si quedarán entradas todavía, que podréis disfrutar o sufrir esa rara avis del cine de autor llamada La Casa de Jack, The House That Jack Built, que pues ha triunfado allá donde ha ido, porque es una peli retorcida y terroríficamente divertida. Y que sepáis que este próximo jueves se podrá disfrutar o padecer en la Sala Fenómena a partir de las 8:30 de la tarde. Después de esa inauguración, tenemos, y voy rapidico, Jordi, porque tenemos 20 y tantos títulos que, uh-huh, que así que soltar así sobre la marcha. La misma noche del jueves tenemos un programa doble formado por Eaten Alive, Comidos Vivos, y House, tercera edición. Luego, al día siguiente, tenemos Solos en la Oscuridad, a partir de las 3:20. Tenemos La Puerta, The Gate, a las 5:10. Seguimos en el viernes. A las 7 de la tarde, Dog Soldiers. A las 9:10, Cabin Fever. Y a las 11, otro programa doble de índole Bob Esponjesca. Sí, acuática. Sí, que está formado por Barracuda y Leviatán. Este mola mucho, este de programa doble. Para el sábado, día 1 de diciembre, tercer día del Weekend of Horror, empezamos ahí de buena mañana a las 12:10 con El Pueblo de los Malditos. Después seguimos con Rabia, del David Cronenberg. Luego tenemos a las 3:30 Right Out Your Door, que es una película que yo tuve que rebuscar entre mis archivos de Sin Audiencia para comprobar que la comenté en su momento, en 2006, cuando aquel año fui a la Semana de Donosti. Fíjate tú cómo andamos, en 2006, eso hace ya 12 años, baby. Pues que sepáis que hay un programa de noviembre de 2006 que yo hablo de esa película, que se verá en Fenómena el sábado a las 3:30. Luego, a las 5:20, tenemos Nomads, a.k.a. Nómadas, del John McTiernan. Después, a las 7:20 de la tarde, The Keep, El Torreón. Después saltamos a las 9:20 de la noche con Wolf Creek, una increíble película australiana hiper recomendable. Y para acabar la noche del sábado, a las 11:30, The Strangers, Los Extraños, que es una película que valía más la segunda parte que hicieron hace poco que la original. Pero bueno, eso es una opinión subjetiva del Hum, que lo sepáis. Aún queda un cuarto día, el domingo 2 de diciembre. ¿Me querías decir algo, Jordi? No, no. Oh, vale, es que voy embalado. El cuarto día de la Weekend of Horror de Fenómena también empieza de buena mañana a las 12, a mediodía, un clasicazo de una pandilla alucinante de Monster Squad para empezar el último día, el domingo. Luego a las 13:35 tenemos Arrebato, del Iván Zulueta, una repescada interesante. A las 15:45 El Blanco del Ojo, White of the Eye. Y después, a las 6 de la tarde, Posesión. A las 8:30 de la tarde, atención, Clive Barker y su Hellraiser, importante dato ahí. Y la sesión de clausura a las 10:30 de la noche del domingo 2 de diciembre con La Furia, de Fury, del Brian De Palma, un poco empalmando con esa programación de Terror Molins. Y todo eso, pues, con precios variados entre 6 y 8 euros. Pues sí, porque las dobles sesiones valen 8, las pelis de por la mañana 6 y algunas valen 7. Me refiero que entretenimiento, diversión y padecimiento a raudales en Fenómena estos próximos días. Y además, pues, ya os lo decimos, un evento, una actividad o una iniciativa que ojalá la copien por ahí porque merece mucho la pena. Bueno, pues vamos rápidamente con los estrenos. Ah, sí, hay estrenos también. Hay un montón de estrenos, pero yo creo que de género a género solo hay una. Y curiosamente la has visto. Joder, eso pasa pocas veces, ¿eh? Y además de que la has visto, no sé si te has arrepentido de hacerlo. Bueno, tiene sus matices, como siempre. Sí, los estrenos siempre hay pues estrenos con matices. La película, realmente el título original es The Possession of Hannah Grace. Sí, señor. Aquí, claro, con esta... este buen tino que tenemos a la hora de traducir los nombres, que de traducir tiene poco, es completamente inventarlos, la han llamado cadáver, ¿vale? The Possession of Hannah Grace se ha convertido en cadáver. Lo dices perfectamente. Creo que en algún sitio he leído que quizás alguno de sus de esos títulos provisionales que tenía antes de salir al mercado podía ser cadáver. Pero bueno, eso no quita que Cadáver pues no haya sido finalmente el título que le han puesto y que realmente pues Cadáver no dice nada y el título pues dice mucho. La verdad es que hay una gran diferencia. Bueno, me vas a tener que iluminar un poco porque pone que es una producción estadounidense. Sí. El director pone que es Diederik Van Rooyen, que parece más holandés que estadounidense. No, es holandés. Bien. O sea, te lo confirmo. Y luego, pues en el reparto, ahora mismo por nombres... Sy Mitchell, Stana Katic, Grey Damon, Nick Tune, Jacob Mingtren, Max McNamara, Luis Herzum, pues a lo mejor hay alguien conocido, pero por los nombres voy muy perdido, o sea, no me suena nada. Ilumíname, por favor. ¿Sabes por qué no te suena, Jordi? Pues porque Cadáver o The Possession of Hannah Grace pues tiene bastantes mimbres, bastantes ínfulas, como me gusta decir ínfulas a veces, varias veces en un mismo programa, de telefilme, de película hecha para la televisión. ¿Y esto qué implica? Pues que a nivel de reparto, la mayoría de actores y actrices que aparecen pues tienen un cierto registro, pero es televisivo. Bien. Por eso, ya que lo has comentado... No soy yo, ellos. Son ellos, por supuesto. Pues te voy a decir que, por ejemplo, de esos nombres que a mí nosotros, que a mí tampoco me suenan, que yo, pues mira, pues porque los he leído preparando el programa, pero que sepas que la Sy Mitchell, por ejemplo, es una chica que ha hecho carrera en la serie Pretty Little Liars, por ejemplo, por decir algo. Esas películas que la pongo en casa y mi hija salta rápidamente, es la de Pretty Little Liars, porque ella sí que ve estas series. Vale, sí, porque además también me he enterado que se ve que Pretty Little Liars, que es una serie que tiene un elenco femenino que se ve que ha tenido bastante empaque y un montón de temporadas y ha sido muy popular y tal. Uh-huh. Pues ahora hay muchas de las chicas de Pretty Little Liars que se están reciclando en producciones de cine de terror y de género. Me refiero que junto a la Sy Mitchell hay otras anónimas televisivas que están saltando producciones de cine y este es un caso más. Pero aparte, en el cadáver de Hannah Grace, la posesión, ya ves, se me está cruzando el cadáver de Anne Frank con la autopsia de Jane Doe, que también hablaremos de ella, con la posesión de Hannah Grace. Con la posesión infernal, que sí. Las tres películas tienen mucho que ver entre sí, como son pues eso, las morgues y los tanatorios de los hospitales. Estaba yo con el reparto televisivo, que no he empezado ni a hablar de la película, pero era pues por darte un poco de luz, ¿no? También hay un señor de los interesantes, porque hay otros que no son nada interesantes, como actores en la película, que es el señor Luis Herzum, que yo no lo tengo muy fichado, a mí su cara me sonaba un poco como en cierta manera familiar, y es un tipo que ha hecho un montón de capítulos de series de televisión, de muchas series, pero que en las que más ha hecho carrera ha sido True Blood y Westworld, que tiene, sale, pues yo no he visto Westworld, entonces no tengo esa referencia, pero este hombre... En teoría hace un personaje secundario recurrente en Westworld que se ha repetido en... Ahora voy a decirte quién es. Sí, por eso, porque quizás tú como estás experimentado y bregado en esta serie, pues quizás también a la gente le puedes decir el tipo de personaje que hace, si es muy importante o no. Igual es un secundario de estos que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que en Cadáver pues hay una economía de medios y donde más se ha economizado... Pues ha sido en el reparto, todo hay que decirlo. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos del primer capítulo de Westworld que te dije hay una un personaje recurrente que es Dolores, que es muy importante, sí, que siempre hablan de Dolores? Pues Dolores, sí, tiene gente fanática, un padre que es un autómata como ella, ¿vale? Vale. Es uno de los autómatas del mundo de Westworld. Y te dije, el actor que hace de padre de Dolores, es impresionante el papelón que hace en el primer capítulo. No sé si te acuerdas. No, no me acuerdo, bueno, pero está grabado, o sea que... Pues este señor es el Luis Herzog. Luis Herzog. Sí, que sale, ¿vale? Es brutal, como actor es brutal. Bueno, pues en esta función también anda de padre, pero no sé si voy a decir de qué hace, de qué padre de pero quién. Pero también te ha llamado la atención. Con sí, lo cual... totalmente. Sí, sí, sí, porque además es uno de los personajes que quizás es, quitando la protagonista real, que es la chica del título, la Anna Grace del título, pues realmente es el personaje que quizás más sorprende al espectador en Cadáver. Pero bueno, ¿qué tenemos en Cadáver aparte de un director holandés que, por cierto, en su país, a pesar de que el tipo creo que reside en Hollywood, pues es bastante popular y que tiene bastantes series y películas holandesas de un cierto grado de éxito? Pues tenemos también a un guionista llamado Brian Sieff, que está respaldado por los guiones de Boogeyman 2, Boogeyman 3 y algunos de los capítulos de la serie de televisión Scream. Esto está dicho con un poco de retintín, pero sí que es verdad que es un tipo que está experimentado en las producciones de terror o de sustos, por decirlo de alguna forma, pues de una franja media-baja del espectro de los productos de terror, ¿no? Yo con esto voy avisando un poco. ¿Qué tenemos en la sinopsis de La posesión de Anna Grace? Que a mí me gusta más el título largo que el corto en este caso. Pues tenemos a Megan, que es una de las chicas de Pretty Little Liars, que ya se ha reciclado aquí, que es una expolicía traumatizada que tuvo que dejar el cuerpo por una historia que ocurrió con un delincuente y que debido pues, a esa historia que ocurrió con un resultado desafortunado, pues ella cayó en una depresión y el alcohol y las pastillas y tranquilizantes fueron su cobijo tras esa experiencia traumática y dejó de ser policía. Entonces, esta Megan ahora anda intentando reincorporarse en el mundo laboral y un poco también reinventándose después de haber sido policía frustrada, por decirlo de alguna forma, y entra a currar como operaria, atención al dato, en el turno de noche de la morgue de un hospital muy tocho que hay en Boston, que es el Boston Metro Hospital. O sea, está saliendo de una depresión y se mete a currar en una morgue. Bueno, está intentando superarla. Es un hacha. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que también la motivación que tiene para entrar en este trabajo es que hay una enfermera en el hospital que ya trabaja allí y que tiene una cierta confianza con ella y piensa que un trabajo más o menos sin sobresaltos, como es el trabajo de una morgue en turno de noche, pues le va a ayudar a volver a coger confianza en sí misma y a superar ese trauma que tuvo con su experiencia policial. Yo qué sé, tío. No sé. Eso, las razones son esas las que exponen. Y una persona deprimida no lo pongo a trabajar en una morgue. No sé, me parece... Bueno, más que deprimida, traumatizada. O traumatizada. Sí. En fin, no lo sé. Bueno, la cuestión porque es que... además he leído por qué está traumatizada. Sí. Y entonces, el trauma tiene que ver con la muerte. Yo no lo voy a decir, ¿eh? No, pero el trauma tiene que ver con la muerte. Lo voy a decir yo, que no he visto la película. Muy bien. Con lo cual, ponerla entre muertos, por tranquilo que sea... Bueno, no sé, yo no lo acabo de ver. La paz de los muertos, Jordi. La paz de los muertos, los muertos mis cojones. Los muertos están muertos. O sea, no hay más. La frase es la paz de los muertos, mis cojones. Bueno, estoy... Porque la digo yo, ¿eh? Si la vale. Dice una mujer sería de otra manera, no quiero entrar aquí en sexismos. Ya está, las gónadas, como siempre. Que sepas que acabo de contar la primera parte de mi sinopsis. Ahora viene la segunda, porque si no, esta sinopsis... Que es la más interesante. Claro, porque si no, esto que dices, pues vaya mierda. Vaya mierda de sinopsis, de ¿no? Peli, no, y de peli, que es de una tía que va a superar su trauma a currar en un turno de noche de mierda. O sea, ahí en hay gente hospital. Que está diciendo en casa, vaya mierda de sinopsis, hum, que no has dicho ni un spoiler todavía. Venga, lánzate. Vamos ahí, pues. Lo que ocurre es que ya nada más empezar a currar en este trabajo, en la segunda noche de su trabajo... Ya no es tan tranquilo como debería ser, ¿no? No, van por faena. Porque ya voy a decir que la película pues no dura ni 90 minutos, va bastante para lo suyo, va rapidica y si se disfrute o se sufra, es un disfrute o sufrimiento que se ventila cortilla. Rápido. Sí, que dice, se ventila al menos rápido. Si no nos ha salido mal ya, no haremos que la gente claro. Se le quede el culo carpeta. Entonces, ¿qué ocurre en la segunda noche del curro en la morgue? Pues que le traen un cadáver un poco extraño, un cadáver con signos de violencia bastante fuertes, con quemaduras, con laceraciones, con cortes, un tajo en el cuello, un tajo en la cadera, pero que son... maquillaje, chapó, me refiero que si algo bueno tiene la peli son los maquillajes de los cadáveres. Y resulta que tras la entrada de este cadáver en la morgue... ¿No será este cadáver al que se refiere el título? Podría ser. Podría ser, bien. La cuestión es que en esa noche... Justo después de que ese cadáver entre en la morgue y la Megan empiece a procesar sus datos y tal, empiezan a ocurrir fenómenos extraños alrededor del espacio donde ella trabaja y en el resto de la morgue. Qué curioso, donde se iba a curar de su trauma. Sí, y aparte, el personal del hospital que está de guardia esa noche se verá asediado, por decirlo de alguna forma, por una presencia extraña. Puntos suspensivos. Va a ser ella la gafe, ¿eh? Yo creo que sí. Va todo asociado. Porque, sí, ¿no? Porque ¿a qué vas con traumas a una morgue? Exacto. Bueno, la cuestión... Voy a parar aquí ya, ¿eh? Ya no digo más. Sí, no, ya. He dicho tu ración de spoilers ha estado bien. Está ya completa. Pues, ¿qué tenemos en esta película cortita de terror o de sustos, por decirlo de alguna forma, con ínfulas de Telefilme? Pues tenemos un divertimento ligerito que realmente pues se disfruta cuando se disfruta por el personaje central, que hay que decirlo que funciona y que realmente es Anna Grace, la Anna Grace del título, la que hace rodar toda la película. No son ni las de Pretty Little Liars ni los de Westworld, sino que es la chavalica del título, que además es una chavalica debutante o casi debutante. Y es un entretenimiento terrorífico ligero, sí, pero con el trabajo que hace la actriz que interpreta a la protagonista del título, a la Anna Grace... No a la policía esta. No a la policía, es una secundaria, más que le pese, por mucho que venga de Pretty Little Liars. O sea, la cuestión es que la protagonista de la función es el cadáver de Anna Grace, o lo que parece el cadáver de Anna Grace, que pues ya veremos a ver si es cadáver o no, por muy lacerado que esté, y que además pues esta mujer es una chica llamada Kirby Johnson... Ya os digo, casi debutante, creo que tiene un título más aparte de este, y que además, aparte de tener mucha fuerza en la interpretación, joder, está interpretando un cadáver, ¿cómo va a tener fuerza? Tendréis que ver la película para ver por qué tiene fuerza un cadáver interpretando. Dicho que no entrarías en más spoilers. La cuestión es que hay que quitarse un poco el sombrero y felicitar a esta mujer, pues porque aparte de que ella tiene que cargar con todo el peso de la función y arrastrar a todos los secundarios rémoras que no aportan mucho a la historia, aparte, ella se pasa casi la totalidad de la historia desnuda o con un plástico por encima. Y me refiero que pues explicar una historia terrorífica medio en pelotas, pues la verdad es que es complicado y ella lo consigue y lo hace muy bien. Y de hecho, algunas de las... ¿Cómo puedes decirlo sin spoilers? De las experiencias que la gente tiene con este cadáver, pues vamos a tener un alto grado de implicación interpretativa de esta mujer, de Kirby Johnson, que yo espero pues poderla ver posteriormente en más títulos, porque la chavala, la verdad es que se lo ha currado bastante en la película. Es lo que más destaca, aparte de los maquillajes suyos y de algún otro cadáver que aparece. Y aparte, pues es una historia que no tiene más que esto que estamos explicando. Me refiero que en los 84, 86 minutos que dura, dan para esto entretenimiento ligero, sin muchas pretensiones, cumple un mínimo, yo quiero pensar que sí, a pesar de su matiz televisivo. Y si algo tengo que criticar mucho, mucho de esta película, pues es el final. El final a mí pues me parece una mierda, no me mola nada, a no ser, y pongo una condición, porque Para esto necesitaría que alguien que hubiera visto también la película, pues compruebe o no compruebe si hay algo de subtexto en la escena de la mosca. Hay una escena con una mosca al final de la película y dentro de mi desencuentro con el final que tiene la película, a mí se me ha despertado como una especie de hipótesis dentro de la cabeza cuando ha aparecido la escena de la mosca. Pero igual son solo... rollo Candyman. Es que quizás son imaginaciones mías por influencia de otras películas. Como Candyman. Y otras más. Porque hay más películas en las que las moscas tienen un valor argumental y que implica, su presencia implica determinadas situaciones o consecuencias. Candyman 2. Podría ser, tranquilamente. Sobre el director, dime, ¿nos tienes que decir algo? Porque estoy viendo que este hombre prácticamente solo había trabajado en Holanda justo antes de hacer esta película. Sí, ha hecho muchos comerciales también, muchas... No, incluso una serie de televisión de 28 episodios también en Holanda hasta 2015. Sí. Dos películas que tuvieron bastante éxito allí llamadas Taped y Daglicht, que supongo que sería como Daylight, es la traducción que he hecho yo al inglés, pero no sé si es lo mismo. Uh-huh. Y una de 2012 y otra de 2013, que además eran thrillers, por lo que parece, policíacos. Sí, sí, sí. No, el tío está pero está, realmente está puesto. Ha pegado el salto. Después de prácticamente en 3 años no dirigir nada, pues dirige una película en Estados Unidos y parece que ya tiene una serie en preproducción en Estados Unidos. Exacto. Y la adaptación de la serie Penotza, esta que hizo en Holanda, sí, que para la televisión éxito estadounidense. O sea que... ha dado el salto del charco. A ver, poca broma, o sea, igual por mis palabras pensáis que La posesión de Anna Grace no merece demasiado la pena, pero entre la propia Anna Grace, como he dicho antes, y la forma en la que capea el director la historia, la hace mínimamente interesante. Me refiero que las dos cosas más resaltables de la peli son la protagonista, la del título, y luego... Cómo con pocos mimbres y de escasa calidad actoral, este director ha armado una historia que se deja ver, al menos mínimamente, ¿eh? No penséis que es un desastre como Slenderman, que no hay por dónde cogerlo y esas cosas. Me refiero que aquí, pues dentro de lo que cabe, a pesar de los pesares, es una película que se le puede echar un vistazo, aunque sí que es verdad que pues nos va a retrotraer algunos títulos recientes, como esos dos que se me han escapado antes, que los he dicho sin querer, que era pues la ¿cómo era? La muerte de Ana Frank y el cadáver de Jane Doe, ¿no? Era la cosa. Sí. La autopsia de Ana Frank, que además es una película española, catalana, que se presentó aquí hace unos años en Sitges y lugares anexos. Por hacer una pequeña comparativa, porque es odioso y porque están muy cerca en el tiempo y a veces piensas... ¿En qué estarían pensando los guionistas y los productores si ya existe la autopsia de Jane Doe para hacer esta película? Pues bueno, a ver, los matices, realmente si te pones a buscar matices, son diferentes. Me refiero que la ubicación rural de la autopsia de Jane Doe, la existencia de buenos actores en este mismo título y la vinculación del argumento con la procedencia de ese cadáver son diferentes a la ubicación que tenemos aquí en Cadáver, que es mucho más urbana, que es un hospital, es un hospital metropolitano que tiene unas instalaciones que flipas. Tenemos que la motivación del cadáver en el género del terror pues va por un camino diferente a la motivación del cadáver de la autopsia de Jane Doe. Y aparte, pues aquí, lo he dicho antes, tenemos actores y actrices bastante malotes en calidad, y eso también pues la desmarca un poco del contenido que tiene pues la autopsia de Jane Doe respecto a esta película. Es un producto de nivel medio-bajo, que no tiene tampoco demasiadas pretensiones, porque realmente pues el propio planteamiento que tiene la historia de ocurrir en prácticamente una o dos localizaciones y de utilizar pues material actoral televisivo, pues ya lo deja bastante claro por dónde va la cosa, pero a pesar de su simpleza y de su economía de medios, la historia es interesante y la chica principal, la Anna Grace, pues la verdad es que es para destacar. Y ya está, no voy a decir nada más. Pues vale, pues ahí queda dicho. La sabéis que la tenéis de estreno este viernes. Sí, señor. Y la podéis ir a ver al cine y disfrutar o no. O padecerla, en su defecto. Padecerla. Pero con Anna Grace vais a disfrutar. Pues vale. Lo sé yo. Con ella, con la actriz, con la protagonista. Tenemos una película pendiente de Sitges. De hace días. De hace meses. Bueno, claro, Sitges ya fue hace mes y medio. Mes prácticamente. Y medio, sí. Entonces, es una película porque fue muy curioso lo que pasó en este último festival de Sitges en relación a una bifurcación. Bueno, no sé si llamarlo bifurcación. Porque cuando todo el mundo esperaba que el señor Gareth Evans hiciera la tercera parte de Raid. Sí, señor. Pues en el Festival de Sitges tuvimos al señor Timo Chatyanto, un nombre indonesio de difícil pronunciación, Timo Burger. Colega de Gareth Evans. Colega de Gareth Evans y bueno, que le cogió el relevo para hacer un apócrifo de ese The Raid 3, además con los señores Joe Taslim y Iko Uwais. Sí, señor. En el reparto, Panama Sinri, y ya hablamos de ella. Porque fue una de las sorpresas y de los disfrutes del festival, The sin Night duda Come alguna. For Us. The Night Come For Us. Mientras el señor Gareth Evans presentaba una película, esta vez no de procedencia indonesia, sino de procedencia del Reino Unido, uh-huh. Y que llevaba el título de Apostle, el apóstol, y que también tuvo cierta controversia y disparidad de opiniones. Sí, señor. Porque además la controversia venía sobre todo por supuestamente el cambio de registro. Sí, del sí, director. Y además del cambio de registro, el cambio de velocidad de la narración. También, que por yo supuesto. Creo que es que había gente que se esperaba, no sé, ¡pum, pum, pum, pum, pum! Sí, una cosa trepidante, y la verdad es que es una película más pausada. Pues es una peli de suspense en su primer tramo, sobre todo. Y sobre todo. Mucho misterio. Aunque, curiosamente, debo decir que más sangrienta posiblemente que sus dos primeras de Raid, donde sí que había hostias cuasi pictóricas, pero no eran excesivamente sangrantes. Más allá de unos cortes o unas contusiones. Más allá de unos cortes, unas contusiones y unas roturas de hueso. Es que las fracturas muchas veces no enseñan sangre. Por eso digo... Cosa que el señor tipo Tayatanto sí. Sí que hizo en The Night Come For Us, donde sí, supo mezclar las hostias cuasi pictóricas con gore a dojo. Para la gente que quizás le haya sorprendido este cambio de registro, no es tanto cambio el cambio que ha hecho Gareth Evans con Apostle, más que nada porque si nos rebuscamos un poco en su filmografía, en la de Gareth Evans, y miramos en 2013 qué es lo que hizo, encontraremos que tanto Gareth Evans como Timo Tiayanto firmaron los dos juntos, a cuatro manos, uno de los segmentos de la película colectiva VHS 2. ¿Y qué teníamos en ese segmento de VHS 2? Pues teníamos una pequeña película titulada Safe Haven, donde la temática ya era un poco la temática que tiene Apóstol, que es la temática de los cultos y de las sectas, pero con un enfoque evidentemente muy diferente o ligeramente diferente al que tiene Apóstol. Me refiero que al Gareth Evans no le viene de nuevas meterse en el suspense y en el terror, porque ya lo ha practicado antes, como es el ejemplo de VHS 2, y creo que recordar que su primera película antes de irse a rodar a Indonesia, sus pelis de acción y de epifostios, también era de terror. Me refiero que es un tipo que, a pesar de ser galés, pues no solo le gustan las hostias, sino que también le gusta el suspense y el terror. Y si te parece, Jordi, pues nos metemos un poco con la sinopsis de que tiene dentro Apóstol, ¿no? Porque tenemos que esperar, aunque sí, sea... Sí, hay que explicar un poco, y además yo luego no sé si... Cuando hagamos comparaciones con otras películas, pronunciar ciertos nombres es un poco spoiler o no. Lo hemos hablado fuera del programa otros días y... Sí, yo creo que sí que son spoilers. Debemos son evitar spoiler. Las comparaciones, entonces, mejor. Sí, al menos bueno. las más obvias y vale, pues, directas. Adéntrate con la... Sí, porque de hecho, a ver, enseguida quizás... Con la sinopsis. Con la sinopsis que diga, quizás os va a sonar alguna influencia por ahí ya directa de primera mano, pero... Si se os ocurre a vosotros, es a vosotros, no a nosotros. No hemos dicho nada. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos en la historia de Apóstol? Pues tenemos una historia que se centra a principios del siglo XX, importante dato, donde un hombre, que es el protagonista, el Dan Stevens, el actor Dan Stevens, que emprende un incierto viaje para intentar liberar a su hermana, que ha sido secuestrada por un misterioso culto que opera en una remota isla perdida en medio del Atlántico, donde la gente que lidera este culto pues son la autoridad y donde pues se ha creado pues una sociedad aparte del resto del mundo en la que pues allí tienen sus propias reglas y tienen sus propias leyes y sus propios castigos y su propia forma de funcionar. Pero bueno, la hermana del personaje de Dan Stevens pues ha sido secuestrada contra su voluntad y él se decide ir para allá un poco a las bravas, ahí pues a ver qué es lo que se encuentra y a ver cómo narices puede sacar a su hermana de allí, ¿no? Para dicha operación, el señor Dan Stevens no tendrá mejor idea que infiltrarse en la secta como un nuevo creyente barra colono de la isla, y cuando llegue allí pues se va a encontrar algunas sorpresitas y de hecho intentará llevar a cabo su misión, pero verá desde el principio que no es tan fácil. Y yo no voy a decir nada más de la sinopsis. No sé si quieres añadir tú algo un poco más. No. Porque a partir de ahí es cuando se lanza ya bien el argumento, empiezan a ocurrir las cosas, las sorpresas, los modus operandi de la gente de la isla y el choque realmente pues flagrante entre lo que Dan Stevens espera encontrar allí y se encuentra otras cosas que ni había imaginado. Pero bueno, eso ya es hablar demasiado quizás también. Sí, la verdad es que sí. Siempre hablo demasiado. Yo, para quien diga, ¿qué podemos esperar de la película? Voy a hacer una comparación para que me entendáis, pero no quiero que se me malinterprete. Pero para mí, El Apóstol es una película muy Shyamalan, pero con un final mucho más gore de lo que Shyamalan suele dar. Y sin trampa final. Y sin trampa final. O al menos es lo que pienso sí, yo. Sí, no creo que haya trampa, no. La verdad yo es creo que no. No es una película tramposa, aunque sí que es verdad, que eso lo hablamos tú y yo fuera de micro, para mí hay algunas de las cosas que me quedan sin explicar. Es que pasan muchas cosas en la isla. Sí, pero me refiero más a algún personaje. Pues también, eso forma parte de lo que pasa en la isla también. Sí, pero bueno, ahí está bien porque de alguna manera no te lo explica todo. Entonces, pues has de sacar tus propias conclusiones. Hombre, abre el debate también. Por supuesto, y es una película sobre la que se puede debatir mucho, con muchos spoilers. Aquí no los vamos a intentar hacer hoy, al menos. No. Pero sí que es verdad que la película sufre en su segunda hora, podríamos decir, porque es una película larguica. A mí se me pasó muy rápido, 130 minutos, pero se me pasó volado. Después de una primera hora de conocer el ambiente de la isla, de conocer qué es lo que se está fraguando allí, si es que se está fraguando algo, qué hace esa gente aislada allí, ¿no? Que están ahí con su propio gobierno y sus propias historias. Pero luego, en la segunda hora de la película, digamos que el guión se mete hacia unos lugares que quizás pueden sorprender a algún que otro espectador. Y también ese cambio o ese descubrimiento que se hace a través de los personajes, de lo que ocurre realmente en la isla, pues también ha habido a gente que no le ha gustado, o que le ha defraudado, o que piensa que se ha metido con una especie de calzador. Y con esto no quiero decir que esté habiendo un cambio de género dentro de la película en la segunda hora, como ocurre en otras producciones, sino que se profundiza en la historia, nunca se ha negado lo que ocurre en la segunda parte de la película, pero sí que hay que reconocer que es sorprendente y que le da un toque especial a la película, que si no, pues no hubiera sido tan especialita para mi gusto en su acabado final, si no hubiera sido por esta segunda parte que tira más pues hacia el género puro y duro, por decirlo de alguna forma, en alguna de sus manifestaciones, que no vamos a decir cuál. No sé qué te parece a ti. Sí, porque además lo bueno que tiene la película es que de alguna manera el espectador va descubriendo la trama de la película a la vez que el protagonista. Tal cual. Entonces, claro, de alguna manera está recibiendo la información en el mismo momento que la recibe el protagonista, con lo cual no tienes ninguna ventaja sobre lo que está narrando la historia. Entonces, no es aquella situación en que tú ya sabes cosas que el protagonista de la película no sabe y, uh-huh. y sabes dónde se va a meter o va a dejarse de meter o lo que va a pasar o lo que deja pasar. Con lo cual, el cierto grado de empatía que puedes tener por el protagonista es mayor en el sentido de que vives más los descubrimientos y el azaroso devenir sí, señor. Que tiene por delante el sujeto, ¿no? Bueno, pues metiéndote en esa perspectiva, pues bueno, pues vas descubriendo una trama que es que no quiero hacer spoilers, pero que sí que es verdad, aparte de girar hacia el género mucho más en su tramo final, primero es lo que dices tú, es como un thriller que acaba virando al género, sí que es verdad que de alguna manera te acerca a lo sobrenatural. Sí. Sobrenatural, sí. Bueno, yo bueno, es que llamarlo sobrenatural, sí. Lo puedes llamar sobrenatural todo aquello que nos es desconocido, aunque pueda pertenecer a la propia naturaleza. Claro, quizá naturaleza de otros tiempos. Claro, es que yo no sé si llamarlo sobrenatural porque podría ser perfectamente, según cómo se mire, ciencia ficción también. También. Y no lo puedo decir por qué razón en directo, porque sería un pedazo de spoiler, pero sí que es verdad que hay una influencia, yo creo que bastante clara, pues de la, vamos a decir, mitología gaélica, por uh-huh. decirlo de alguna forma, en esa parte final de la historia, con el componente del género. Sí, sí. Va por ahí un poco la cosa. Entonces, claro, al ser una cuestión que tiene que ver con la naturaleza, pues sí, lo puedes achacar a algo sobrenatural o lo puedes achacar a eso, a que es, sí, una cuestión más de evolución biológica, no lo sé. Entonces entraría en la ciencia ficción, pero claro, igual es hilar demasiado fino ya y no estamos para hilar tan fino, pero bueno. No sé, yo pienso más. Pero hay debate sobre ello. Que a lo mejor viene más de la naturaleza de tiempos remotos. También. ¿Por qué no? Entonces sí que sería pues totalmente entonces sobrenatural. Entonces sería sobrenatural respecto a la naturaleza que vivimos ahora, uh-huh. porque no es algo que lo encontremos cada día, pero que a lo mejor ha estado ahí desde siempre. Claro, y nosotros somos un poco cegatos y no nos hemos dado cuenta, rollo, o los antiguos se dieron cuenta y rollo nosotros Juego no. de Tronos. Quizás. Podrías, sí, bueno, me mola la comparación, sí. Aparte, ¿no? Por eso te digo que es una película que al dejar las cosas abiertas y no explicártelo todo al detalle o al dedillo, pues sí. De alguna manera fomenta el debate, ¿ves? Ahora mismo teníamos visiones diferentes, pero pues que sí. Bueno, que pueden encontrarse, ¿no? Que llegan a un mismo punto y de hecho, pues el... Y el que no haya visto la película dice que están diciendo estos dos gilipollas, flipaos. Que no me estoy enterando de nada, ¿no? Pues tienes que ver la película, ¿eh? Exactamente. Así se soluciona el rollo. Y la cuestión también es que, a ver, o sea, yo ya por hacer una valoración y tal, a mí me dio bastante placer la película, me hizo pasar un gran rato en el retiro, que además yo la vi en Sitges ahí en su momento. El final, después de el delirio y la locura de esa última parte, me parece también acorde con los sitios por donde tira la historia al final. Me refiero que ya que vamos por ahí, pues vamos para allá y con toda la maquinaria y todo el rollo, lo cual me parece pues también destacable, ese final original y también un poco pues que rompe con los finales prototípicos anglosajones. Ya sabemos que los británicos y los galeses van aparte a veces con estas cosas, con el rollo del anglosajonismo. Bueno, yo creo que en general los europeos. Sí. Porque también el cine francés, sí, cine nórdico, como hemos tenido algún ejemplo. Hablamos aquí de aquella película de los cinco amigos que se van a hacer esa excursión por Suecia. Sí, creo que la comentaste tú. La comenté yo, ¿no? Sí, a tirar las cenizas, ¿no? O algo sí, así. Correcto, del amigo. Pues es que tiene una... No es comparable, pero ya. Tiene una retirada, ¿eh? Sí, esos sí, mitos, sí. En este caso, mitos de mitología nórdica, sí, escandinavos, ¿no? Y el rollo. Sí, sí, es curioso. Además, a mí hay un... aparte del, a ver, el Dan Stevens, pues es lo que es un actor, tampoco es que sea un superactor. Aquí más o menos cumple, tiene un registro que es un poco diferente al que tiene en su serie Legión, que con David Haller, que es un personaje más positivo. Aquí es un tío, es un gruñón, es un tío así con mala hostia que va a resolver los problemas y se encuentra lo que se encuentra. A ver, está en su papel, pero no es el colmo de la expresividad. No, es un poco en palo. En ninguna de sus películas, o sea, sí. Es un tío un poco con cara de palo. Pero sí que es verdad que a nivel actoral hay que destacar, al menos destaco yo, luego tú si quieres corroboras o añades otras cosas, al trío de gobernantes que tiene la isla. De hecho, para mí están bastante mejor que Dan Stevens, sencillamente porque tienen... Son actores ingleses, mejor, británicos. Claro, tienen mejor dote actoral que el señor Stevens. Sí, y es de buenas personas amantes del género y del cine nombrarlos, como son al señor Michael Sheen, al señor Paul Higgins y, por último, y no por ser el menos importante, el Mark Lewis Jones, que de hecho... Aparte de este trío dirigir el culto de la isla, a mí personalmente y especialmente el señor Mark Lewis Jones, que es el tipo que se ocupa un poco de la parte de militar, por decirlo de alguna forma, o del orden y la ley en la isla, o de ejecutar el orden y la ley, pues me parece especialmente destacable. Tiene un corte militar chungo cabrón, que es muy muy loable en la película, y de hecho pues en algunos momentos de la historia pues se luce bastante este señor, ¿no? Todo hay que decirlo. Hay un reparto en general que cumple bastante bien, hay algunos actores, actrices jóvenes que se me escapan los nombres y tal, que también están en su momento, pues la juventud que hay en la isla, ¿no? Que serán los que hereden un poco de estos tres gobernantes el futuro de la isla, que también están, pues es un poco ahí... No voy a decir fuera de lugar, pero sí están un poco ahí como diciendo, joder, yo soy joven y estoy aquí en la isla de siempre y ahora qué va a ser de mi futuro, ¿no? Pero bueno, el futuro, una vez acaba la película, vete tú a saber por dónde va, porque con el final que tiene, pues no se sabe qué podría ocurrir. Aparte, también hay que destacar pues ese hecho que flagrante de que pues es una película de Netflix, es una película que pasó por algunos festivales antes de que se estrenara en la plataforma de la Gran N, y que ahora pues está ahí y ya no volverá a pasar por cines, supongo que nunca más. Y de Night Conforas también, para quien lo quiera saber. ¿Sí? Es que prácticamente las dos estuvieron en Sitges y a la unos días siguiente antes, sí. O a las dos semanas estaban ya en la Gran N. Entonces, ¿qué quería decir con esto? ¿Por qué sacó a relucir este dato que igual ya lo conoce todo el mundo? Pues es que, primero, Apóstol, igual de Night Conforas, son películas que en pantalla grande... Yo no sé qué tal lucirán en las superteles de lujo y ese rollo, pero en pantalla grande están que flipas. Que sí que hay que disfrutarlas en pantalla pequeña, pues mejor eso que nada, evidentemente. Está rodada en un entorno que se presta a disfrutarla, sí, en pantalla grande. El entorno de la isla, lo que pasa que también, algunos efectos especiales. También debo decir que en el tramo final, ese tramo más de género... Sí, más locuelo. Tiene una escena en concreto, vamos a llamarla el rollo berbiquí. Vale. No sé si te habrá entendido la gente, pero bueno. Pero tú me has entendido. Sí. Esa escena, realmente, en pantalla grande, es de las que duele. Sí, sí, duele. Como el corte del dedo en la cosa para hacer la prueba de sangre. Exacto. En pantalla grande. Sí, sí, sí. Pues a buen entendedor, pocas palabras. Sí, la verdad es que la película tiene algunos momentos que son muy destacables a nivel de espectacularidad visual en la peli, aunque es una peli que en su primera parte es bastante comedida, pero sí que nos da un par de avisos escénicos, visuales, de lo que pasará al final. Y claro, luego cuando se va a resolver ya un poco la historia, pues realmente esa parte en pantalla grande realmente pues está bastante pepino. Y la otra cosa que quería comentar o reflexionar en público al respecto de que la peli pertenezca a la Gran N, y es que yo no sé hasta qué punto, por el rollo de la historia, del argumento que tiene, no sé si a veces a los directores, cuando la Gran N les llama y les dice, oye, hazme una película para aquí, para la plataforma, no sé qué, los directores también dicen, hostia, no voy a quemar la mejor de mis naves o el mejor de mis guiones para la plataforma, sino que voy a hacer pues algo que funcione con todos los respetos y con calidad y con buen criterio, pero tampoco voy a ir a dejarme los cuernos o dejarme toda a vaciarme artística y creativamente para la plataforma, ¿no? Entonces, yo con esto quiero también empalmar un poco el comentario del principio, y es que aquí el Gareth Evans, en cierta manera, pues ha reciclado su historia de VHS 2. Sí, eso es lo que le criticaba a alguna gente. La ha cambiado un poco de sitio, de época y de ubicación geográfica. La ha llevado por derroteros de género diferentes también, porque la de VHS 2 flipa el final que tiene también. Es un delirio, pero delirio, o sea, si Apóstol os parece delirante, tenéis que ver el segmento del Gareth Evans y del otro en VHS 2, que vais a flipar. O sea, además es un recuerdo, película de historias cortas, rollo found footage, cámara al hombro. Aparte de que se parece un poco a Apóstol en su propuesta guionística, decir que también, para mi gusto, es una de las mejores historias de VHS 2. También os lo digo, ¿eh? Me refiero a que si la revisáis y en algún momento llegáis a la historia de la, del culto al que llega un equipo de periodistas occidentales de un culto que hay en medio de la selva en Indonesia, pues esa es la historia del Gareth Evans. Con el Timothée Callanto. Y aparte de eso, no sé si tú destacarías alguna cosita más o te meterías con ella por alguna razón. Hemos dicho que no habría, porque aparte de lo que dices, que recicla de alguna manera su historia de VHS 2, bebe de fuentes. De muchas más fuentes. Bastante concretas. Yo diría que tres películas, sobre todo, de donde bebe y mucho, la película de Apóstol. No las vamos a decir, obviamente. Porque es un bebedizo spoiler. Sí, entonces, bueno, pues... Yo también... De todas formas, quien haya escuchado con atención cuando hablabas de ciertos detalles de la película se habrá dado cuenta, sobre todo, de la influencia principal. Es una película de culto. Hay de una muy, muy, hemos muy hablado concreta. Mucho aquí, de los años 70, que además tuvo un remake en los 2000, protagonizado por un actor que estuvo en una masterclass este año en Sitges. ¡Toma ya! Venga. Después, o sea, de esto, estoy haciendo aquí, después de esto, el tiempo es oro, la prueba final, pues para vosotros. Después de esto, resetear vuestra memoria, porque vuestra memoria os va a causar un spoiler ahora mismo. Sí. Simplemente comentar ya para acabar un poco el tema Apóstol y Gareth Evans. Yo visioné la película en Sitges en compañía de nuestro querido Fernando Gluck. Un saludo, señor. Y sí que es verdad que él me concretó un detalle después de ver la película, la salida y tal, que yo me fijé, pero tampoco le di mucha importancia, y es que en una escena hay un pequeño récord histórico, pequeño o gran récord, depende cómo se mire, y es que, ahora te acordarás, Jordi, de cuál escena es, hay un momento en el que el Dan Stevens, para salir de una situación o para iluminarse en una situación oscura, saca un determinado artilugio del bolsillo, que no es otra cosa que un mechero cipo. Entonces, claro, el problema viene aquí, viene con el cipo. Y es que el cipo es un artefacto para dar fuego que sus primeros ejemplares datan aproximadamente de 1932 y la película está centrada a principios del siglo XX, rollo 1905. Es que era muy cipo, tío. Es que lo enciende de un golpe ahí de paca, ¿sabes? Pero ¿sabes que había mecheros de yesca parecidos a los cipo? Cipo se inspira en los mecheros de yesca para hacer el sistema de que no se apague con el viento. Quizás la intención en la película era hacer un yesquero moderno, pero le salió un cipo. Para mi impresión, y de hecho cuando me lo comentó Fernando, dije, joder, pues es que es verdad, es que puto cipo, saca el cipo ahí, que dices, pero que este que está ahora en el oeste aquí, con rollo cowboy, no. A ver, o sea, este es una época cercana, pero sí que es verdad que si es un cipo realmente, se pasa de época. Abrimos la cuestión para quien pueda revisar la imagen. ¿Yesquero o cipo? Claro, hubo un viaje en el tiempo previo a la película que no nos han contado y no nos quieren... O quizás Gareth Evans prepara una precuela o una poscuela de Apóstol, eso ya no lo sabemos. Bueno. Quizás, pues, con el tiempo lo iremos viendo. Como has hablado de la gran N, he leído una noticia hoy en Twitter, nomás he retuiteado, porque al parecer YouTube se ha dado cuenta que puede tener un canal de series, porque es algo muy importante que está haciendo ahora Amazon, que están haciendo además las grandes plataformas como Netflix, HBO, etcétera, etcétera. pero que su competencia quizá no es ponerlo en modo de pago. Ya. Lo digo por lo que hizo con la serie basada en Karate Kid, uh-huh, y la puso de pago. Y entonces ha decidido que su negocio está en poner anuncios, uh-huh, dentro de lo que emite, que es lo que ha hecho toda la vida con los videoclips, con ya, los vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, uh-huh, los que monetiza, digamos. Sí, sí, sí. Entonces ha anunciado que va a poner la serie de... Es que ahora no me sale el nombre de la serie. La de consecuencia de Karate Kid. Consecuencia de Karate Kid, sí. Sí, Cobra Kai. Cobra Kai, coño. Sí. Es que yo no estaba seguro si Cobra Kai era Cobra Kai. El lugar o era también el nombre de... Cobra Kai la va a poner gratuita a través de su canal de YouTube con anuncios. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para la gente que en su día no la quiso ver porque pasó de pagar el dinero... O no pudo o lo que fuera, uh-huh, pues que sepa que la va a tener disponible como cualquier vídeo de YouTube, con los anuncios que vayan saliendo, y eso sí, gratuita. Bueno, y además, pues como son capítulos cortitos, pues igual te ponen un anuncio al principio, otro al final, y luego bueno, el faldoncito. Yo me he encontrado a veces ver vídeos de YouTube, además, sobre todo últimamente, que en un vídeo de 5 minutos me han parado 4 veces para poner anuncios el vídeo. O sea, que realmente vez lo están poniendo de manera más invasiva. Supongo que también dependiendo del éxito del vídeo. Ya. O sea que, bueno... A ver, es su plataforma, sí, y entiendo que estamos, tú eres el que tiene la potestad de verla o no verla. Claro, y de que pues si tú te pones a verlo ahí, pues ya sabes a lo que te atienes también. Digo, sí. Es como ver películas en los canales privados, pues hay anuncios y a veces parones de 5 o 7 minutos o lo que toque. Sí, no, lo de los cines es bastante peor porque con el precio que te cobran las entradas, que te tengas que pasar de 10 a 20 minutos de publicidad... Y a veces es sangrante, ¿eh? Y a veces no es publicidad temática. No. Que si dijeras que son trailers de pelis, bueno, no, trailers de pelis, con suerte tienes dos o tres interesantes ya al final de todos los anuncios. Pero yo he visto sesiones maratonianas de 15 minutos de reloj de anuncios ya, de comerciales, hombre. Sí, cochecito. O sea, lo mismo que ves en televisión. Colchoncito, Oye, perdona, que me acabas de clavar 9 euros por entrada, que somos familia de 4, ya, y encima luego las palomitas y la bebida, me acabo de dejar 80 euros y me estás clavando 15 minutos de anuncios. Ya. ¡Cabrones! Bueno, o sea, esto se podría extrapolar y no quiero abrir ni un debate ni una polémica. No, abre el debate, eso faltaría. No, pero que es que pasa lo mismo en otros ámbitos de la vida de pago, como el transporte, por ejemplo. O sea, yo entro al metro, pago lo que vale y encima tengo que recorrer una serie de galerías de anuncios estáticos, móviles... En la televisión, dentro del metro, fuera del metro. A ver, que entiendo que es una forma de conjugar y de sacarle beneficio al medio. Cuando entras pero... en el metro y está lleno de anuncios y tal, que sí que te entiendo, estás en tu potestad de verlos o no hacerlos ni puto caso. Y mirar al suelo. Correcto, mirar al suelo ya, o correr para coger el metro porque se te escapa. En el cine no tienes escapatoria. En el cine te tragas los 15 minutos ya, si quieres ver la película. Sí. Y además es posible que te tragues algún tráiler con spoilers. Es más, hay cines que una vez empezada la sesión no te dejan entrar. Con lo cual, aunque no haya empezado la película, si no te tragas los anuncios no puedes ver la película. Ya. Cuidado, ¿eh? Es que estamos llegando a unos límites que no sabemos dónde pararán, la verdad. Bueno. Todo esto era por Apóstol, de todas formas, ¿eh? Sí, que lo sepas. Unas cosas nos llevan a otras y... Bien bueno. ¿Alguna cosa más de Apóstol o lo dejamos ahí ya? Simplemente es que lo vamos a dejar porque es que nos quedan 2 minutos de programa. La recomendamos, ¿no? Yo qué sí, sé, yo la recomiendo. Sí, yo la recomiendo. Yo lo pasé muy bien. Todo y que al final de la peli hay algunas cosas que a mí no me acabaron de cuadrar, pero bueno, quedaban ahí abiertas y no era lo del cipo porque no me di cuenta. Ya ves. La película está más... correcta y además había leído tan mal de ella. Ya es que la gente está como cabreada con ella. Sí, Gareth Evans. La gente odia a Gareth Evans, no sé por qué. Pues porque ha cambiado de registro. Porque no hace The Raid 3. Bueno, pues claro. No sé. No hace falta hacer la misma película 7 veces, ¿no? Él no se quiere encasillar, pero la gente quiere que se encasille. Pues el Gareth les ha hecho pero un churro. Pero si además tienes al Timothée Yalamet que te ha hecho una película magnífica. Claro, y si te gusta The Raid, pues te la pones pues otra vez. Exacto. Si la no ves más veces. The Raid 1, The Raid 2 y The Night Before Us seguidas en maratón y ya está. Sí, señor. Y no te veas el Apóstol. Bueno, pues nos quedan unos minutillos sueltos. ¿Pocos? Sí, unos cuantos. Yo no sé ahí qué podemos meter. Si podemos meter una película, una reflexión, una serie. Yo estás viendo series o cosas sí, o estoy algo. Estoy viendo series muchas a la vez y muy mal porque no me concentro en ninguna. ¿Cómo cuántas? Como cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Y una de ellas es de Walking Dead o qué? Sí, pero la tengo aparcada en el capítulo Rick. Hostia. O sea, es el último que vi, capítulo Rick, el 5. No estás viendo. No he visto el 8, que me han dicho que solo por el 8 vale la pena toda esta mid-season. Venga, va. Tranquilo. Los huevos. No es solo por eso. Simplemente es un capítulo bueno. Bueno, ya pero está. Estamos en lo de siempre. O sea, me has tenido que hacer tragar 7 capítulos con mierdas varias, incluida la mierda de Rick, lo voy a decir así, para darme un buen capítulo al final. Escúchame. Que todavía tengo que ver que sea bueno porque solo os he oído a vosotros. Bueno, ñañanes. Quizás no es que sea bueno, sino que es mejor que los anteriores. No levantemos expectativas. Vamos a falsas. Matizarlo. Yo no te quiero vender esa moto porque ya sabes que yo esa moto ya no la vendo porque esto va por gustos al final. Pero sí que es verdad que después del capítulo Rick ha habido una, vamos a decir, refundación. Una refundación que al principio ha sido muy aburrida. Pero esa refundación tiene o está teniendo consecuencias. Lo del capítulo 7 que dije la semana pasada con ese actor de culto que salió medio minuto y que no sabemos qué ha pasado con él. Porque en el 8 ya no ha salido. No, es que no ha salido, pero resulta que en el capítulo 8 pasan unas cosas, unos fenómenos, unas situaciones inesperadas bastante, podríamos decir, originales a nivel de guión, al menos en la serie, igual en el cómic ya está todo trillado a ese nivel, y que sí que es verdad que ha torsionado un poco el argumento general. Bueno. Mucho. O sea, me refiero que no voy a decir que se han querido zetanacionizar en la serie. Bueno, ya había comparaciones porque, el señor porque Cola está, Blanca porque en Twitter está por ver, sobre ello. Pero sí que abren puertas que no se habían abierto antes, lo cual le da un cierto interés hacia esa segunda parte de la temporada. Yo no te sin venderte nada, es curiosidad. Me quedan 3 capítulos para acabar la mid-season y evidentemente me los veré. Pero es que voy por ya me he visto los 7 primeros capítulos de la tercera temporada de Daredevil. Y tenemos mucho Vincent D'Onofrio, y eso es de agradecer. Joder. Y, sí. Y tenemos al señor Daredevil recibiendo más palos que una estera. Al final le va a joder ser ciego, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Porque no sabes. Bueno, es que no quiero hacer spoiler de cómo acabó la segunda temporada. Hombre, la segunda temporada acabó claro, trapito. Es que. Bueno. En fin, que. que se disfruta, hay gente cuanto que menos. Se está quejando porque es mucho de hablar. Vaya, hombre. ¿Vale? Pero las situaciones y los diálogos son acertados y... Hombre, si es buena interpretación en los diálogos... Y está bien conducida la serie. O sea, no todo han de ser hostias constantemente. Uh-huh. Y aparece un personaje muy importante en los cómics de Daredevil. Oh. No voy a hacer spoiler porque iba a decir algo y se me calenta la boca y me voy a callar. ¿No ha salido todavía en las otras 2 temporadas? No. Ajá. No. Y bueno... Lo que sí voy a decir... ¡Qué cabrón! Es que no puedo callarme. Pero ves, siempre cojo y lanzo mensajes crípticos para gente muy friki. Y si son muy frikis, descubren las cosas. Pues ya está. Pues, o sea, ¿vosotros camúflalos os acordáis un poco de la revancha de los novatos? Hombre, pues sí. Bueno, pues... ¡Qué cabrón! El nombre, no del villano, uh-huh, sino de la persona que hay detrás del villano de Daredevil que sale en esta temporada... Tiene el mismo apellido que uno de los novatos de la revancha de los novatos. Seguimos esto, es como el saber y ganar, ¿no? Es esta movida. El tiempo es oro era, me parece. Bueno, no hacen estas... No saber y ganar, no, era el tiempo es oro, que lo presentaba Constantino Romero y que al final del concurso había una prueba una que te daban pregunta. Una pregunta muy críptica con varias relaciones y tenían que buscar unas enciclopedias para conseguir el dato final. Es que te lo digo porque en alguna de mis últimas visiones de Saber y Ganar, ahí creo una parte del programa que también les hacen una especie de putadilla de este estilo. Pero que bueno, les dan unas Saber y pistas. Ganar es el de Jordi Hurtado. Sí, por eso. Pero sí. Me refiero a que igual le han copiado al de Constantino este formato de acertijo con pistas desviadas. Acertijo es una manera adecuada de decirlo. Bueno, pues yo no sé si lo has pillado o no. No te acuerdas de todos no los quiero, nombres. No me los... quiero acordar, no me vale, quiero acordar. Sí. No, porque... Has cerrado tu mente. Sí, totalmente. Porque vale, además, pues en ciertos momentos yo tengo esa facilidad en directo de decir, venga, va, hum, que diga lo que quiera. Estoy, canta... Estoy pensando como Homer en un donut, así, de estos ahí con mucho azúcar. Haces bien. Y ya está. Bueno, ¿hemos elegido tema para irnos? Sí, pero me has dicho dos series. ¿Qué otras dos estás viendo? Al menos dime qué otras dos estás viendo, si te acuerdas. ¿Estás sí, viendo The War... estoy acabando La Maldición de Hill House, que ya comenté, vale, que vas, la tengo que ver, que la vas a comentar, hijo, la pues... vas a... Sí. Ni quitar por seguidismo, aunque sea. No, no, sí, La Maldición de Hill House me está gustando mucho. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que el problema que tengo ahí es que la veo con mi hijo, a pesar de las reticencias de mi mujer, y entonces pues voy a su ritmo, porque ahora está de exámenes y tal, y pues la he tenido que dejar un poco aparte. Y estoy viendo aparte también la de Inside Number 9, que ya me he visto la primera temporada entera, son 6 capítulos, muy recomendable. Humor británico, pero humor negro, sí, con sí, giradas sí. de culo, ya lo expliqué. Vale, vale. Pues yo, como The Walking Dead se están tomando una pausa, hasta supongo que final de enero o febrero, yo no sé qué haré, quizás voy a retomar las que dejé en el verano cruzadas. Es que no puedo, yo soy incapaz de empezar una serie nueva si tengo otras empezadas. Entonces tengo como dos o tres empezadas, ya veré qué trabajo hago en este final de año. ¿Cuáles tienes tú? Venga. A ver, las de los mutantes de Marvel. Todo mutantes. Bueno, un poco la de Legión y la de Capa y Puñal, que no son mutantes, pero son superhéroes Marvel también. Bueno. Entonces acabaré esas dos y luego quizás pues me meteré en las nuevas hornadas Netflix de los personajes Marvel también. Es que yo estoy acogotado ahí. Todo Marvel, todo Marvel. Sí, yo es que soy un poco monotema. Pues pero... a mí me tiene Unai que me está vendiendo una serie de DC que habla mucho de ella, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Doom Patrol puede ser o alguna serie. Bueno, la Doom Patrol sale, pero la serie no se llama Doom Patrol, se llama... Vale. Ahora no lo encontraré. Bueno, pero sí, igual. Tiene buena pinta. Esa, sí. No es que te la haya vendido, es que debe ser buena. Con... todos los matices que pueda tener una con un producto DC. Titans, sí. Vale. Esa es la que ya tengo preparada en la recámara, pero como estoy con cuatro, pues... Vale, bueno, vale. La de Inside Number 9 se puede ir viendo porque son capitulitos de 30 sí, minutos. Sí, la puedes alternar con otras. La puedo alternar y no se engrasa. Y Daredevil yo creo que los... no sé si son 13, los 6 que me quedan. Sí, me como los, es habitual, 13 capítulos. Me los veré rápido porque está muy interesante. Y la Walking Dead me lo veré cuando me apetezca. Cuando puedas. Porque como han parado ya, tampoco como tengo mucha prisa. Como han parado, simplemente lo que puede pasar es que te comas algún spoiler. Y Hill House, ahora cuando acabe... Bueno, ahora viene temporada de Navidad, yo creo que sí, podré sacarme se puede hacer bastantes... Ahí, podré hacer limpieza de series y empezar con otras que tengo mucho material atrasado. Y yo, ¿no? Y yo también. Yo no sé si empezaré con material atrasado después de saldar mis cuentas personales o miraré hacia el futuro, ya veré a ver. Porque de hecho tengo alguna... y no voy a decir cuál, que tiene que ver con la ciencia ficción y con las distopías, que por aquí no ha pasado y que me interesaría que pasara. Pero esos son ya paranoias del Hum y de los contenidos que aporta a Sin Audiencia. Nos marchamos con uno de esos temas, de los pocos temas que aparecen en la película Apostel del Gareth Evans, y es un título que sale al final, en la parte de esta de enajenada y de cuando se acaba todo y la película le pega el sorpresón a los espectadores, que es una canción de Neil Reid que se llama, curiosamente, Mother of Mine. Todo se ha dicho. Muy bien. Y con esta nos marchamos y la semana que viene pues le daremos más y seguramente mejor, o esa será nuestra intención. Pues sí, señor. Valar Morghulis. Mother Apostle Fuckers.